del distrito y quiere compartir con ustedes un gran mensaje. Walter, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo les va? Bien, ¿y tú cómo estás, Walter? ¿Dónde te encuentras? Aquí, en este minuto, en el distrito. No he podido llegar a la radio, pero bueno, siempre se puede hacer por teléfono, ¿cierto? Así es. Walter, cuéntame, ¿qué ha sido tu semana? ¿Cómo te ha ido? Mira, nos ha ido bien. Hemos estado con mucho movimiento, visitando muchos clubes de adulto mayor, juntas de vecinos. Hemos estado también en actividades, ¿cómo se dice? Visitando colegios. Son muchas las actividades que en general uno logra ver en el distrito. Oye, Walter, hay un concepto muy importante que queremos compartir, que es el tema de la necesidad de renovar el Parlamento. ¿Por qué no nos comentas acerca de esto y una actividad que tienen preparada? Bueno, es tremendamente importante. Yo creo que es un clamor general de la gente. Cuando se le entrevista, lo primero que dicen es que no quieren seguir viendo las mismas caras en la política de los últimos 20, 30 años. Ya, y que se necesita renovación, se necesita que llegue gente joven al Parlamento con ideas nuevas. Y en eso nosotros estamos empeñados, en eso es que le estamos pidiendo el apoyo a la ciudadanía para que apoye con candidaturas como la mía en específico, que representamos precisamente eso que ellos manifiestan cada vez que se les entrevista, que apoyen a un candidato joven que no viene del mundo de la política, viene del mundo ciudadano, del mundo normal, y que perfectamente puede ser mucho mejor eco que de los intereses de las personas que otra que se ha dedicado tan solo a pitutear de la política, ¿no es cierto?, en todo este tiempo. Ahora, nosotros estamos haciendo una actividad con distintos parlamentarios de distintos partidos, que hicimos un desafío a parlamentarios o a candidatos de la alianza, de paintball. No sé si ubica el paintball, pero básicamente es justo en tierra, ya con balitas de pintura. Sí. Y esto es una actividad para llamar la atención. Somos puros candidatos que por primera vez vamos al Parlamento, los candidatos jóvenes o que por primera vez llegan al mundo de la política, y queremos llamar la atención precisamente para que la gente nos apoye, privilegie las candidaturas de gente nueva en política, de gente que puede representar mejor su interés. ¿Aló? Sí, te estamos escuchando. ¿Qué personajes van a estar invitados a este encuentro de paintball? ¿Aló? Walter, ¿me escuchas? ¿Aló? ¿Walter? ¿Aló? ¿Aló, Walter? Se le fue la señal a Walter. Bueno, el tema es que Walter tiene una actividad muy importante, y esa actividad corresponde a lo siguiente: una actividad de paintball que se realizará el sábado 17 a las 11 horas entre candidatos de la Alianza y la Concertación, denominado Por un Parlamento Renovado, donde los rostros nuevos de la política medirán sus fuerzas con balas de pintura. Ahí está nuevamente Walter, ¿verdad? ¿Walter? Sí. ¿Me escuchas? Yo te escucho bien, ¿y tú? Muy bien, Walter. Cuéntale a los amigos la actividad y qué personas van a estar mañana, el sábado 17 a las 11 horas. Bueno, mañana dentro de lo que es la concertación vamos a tener gente como Sebastián Iglesias, Francisco Villalón, yo mismo, ¿no es cierto? Vamos a tener Claudia, si no me equivoco, Núñez de Puerto Montt. Vamos a tener también a Juvenal Olmos por el lado de la Alianza, a Pedro Brown, a Marcela Sabat, a Marcela Salaquet. Mónica Salaquet. Mónica Salaquet también, que van a estar participando. Es decir, vamos a tener bastante variado el grupo, y lo más entretenido de todo, que gente nueva, todos muy simpáticos. Va a estar Cristian Espejo también participando. Todos dijeron inmediatamente que bueno al llamado, porque entienden de que hay que hacer fuerza, ¿no es cierto?, para promover que gente nueva llegue en política. Qué importante lo que tú estás comentando, Walter. Ahora, hay un tema que es muy importante y que tiene que ver con la diferencia entre candidatos nuevos versus candidatos a la reelección. Explícanos tu punto de vista sobre esto. Bueno, hay, eso es tremendamente importante lo que tú estás diciendo, porque se dan inequidades súper grandes. Es tremendamente difícil competir con un candidato que ya está instalado. Básicamente por recursos, los candidatos que están instalados además ya siguen contando con un sueldo, en este caso de los de la Cámara de Diputados, versus que los que venimos de afuera no podemos hacerlo. No tenemos ningún... tenemos que rascar con nuestras propias uñas. Entonces, claramente estamos en desigualdad de condiciones, no pueden hacer uso de algunos instrumentos o llegar al Estado que en condiciones normales un candidato no lo puede hacer. Por ejemplo, hay muchos candidatos que, de los que ya son diputados, se ponen a presentar proyectos de ley ya a última hora. Todo lo que no han hecho en 4 años lo hacen la última semana, precisamente en una actitud demagógica, para tratar de ganar votos, ganar avances. Entonces, claramente, eso es una desventaja en la cual nos encontramos quienes aspiramos a representar a la ciudadanía en el Parlamento y que lo hacemos por primera vez. Qué importante el punto de vista que tienes, Walter, para dejárselo muy claro a la comunidad. Ahora, en estos últimos días surgió un tema muy importante, que es la polémica por suspensión de días de trabajo de los actuales parlamentarios. ¿Tu visión del tema? Mira, yo creo que nosotros, cuando uno anda en la calle, la gente es tremendamente crítica a los políticos. Y sabes que cuando yo escucho actitudes o medidas como las que acabamos de mencionar, en las cuales se dan, entre comillas, independiente de que no lo sea así, pero periodos especiales, ¿no es cierto?, de no ir a trabajar, la gente, la ciudadanía, siente que estamos frente a algo injusto, frente a políticos que no hacen la pega, que son, entre comillas, políticos o ciudadanos de otra clase, porque el común de los ciudadanos no puede autofijarse vacaciones o no puede fijarse estos periodos de permiso como lo hace cualquier chileno. Entonces yo creo que esto solo nos desprestigia. Nosotros debemos prever que a la ciudadanía, a la persona que se levanta a las 5, 6 de la mañana, 7 de la mañana, que sale a trabajar, que llega muy tarde, que no tiene ninguna prerrogativa durante en su vida laboral, esto claramente resulta totalmente injusto. Nosotros debemos ser espejo de nuestros representados, nosotros debemos dar el ejemplo, y este tipo de actitudes, lo que ocurre en el Parlamento, al menos a mí no me gusta, porque confunde y no hace sino desprestigiarnos. Qué importante lo que tú estás comentando, Walter. Ahora, quiero plantearte quizá esta pregunta final. Si tú fueras una persona que está escuchando la radio, ¿en qué te fijarías para votar por un candidato a diputado? ¿Cuáles son las características que tú crees que debería tener ese candidato? Mira, yo pienso que primero que nada, al menos que sea alguien nuevo en política, que muestre consecuencia a lo largo de su historia, de preferencia que sea una persona bien preparada para a los desafíos que tiene que enfrentar el Parlamento. Ojalá que tenga buenos estudios, que sea una persona que se haya sacrificado, y lo más importante, que sea todo terreno, que sea una persona que esté en su distrito, que esté con la gente, que esté pidiendo, ¿no es cierto?, conociendo la realidad de su electorado. Eso es sumamente importante. Walter, quiero que le envíes un fuerte saludo a los amigos de Puente Alto que te están escuchando. Y por supuesto, trata de recordar algún lugar donde vas a estar en los próximos días para que la gente te pueda seguir, te pueda preguntar, te pueda conocer. Bueno, darle un saludo cariñoso a todos mis amigos y amigas de Puente Alto. Estamos, ¿no es cierto?, como cada día viernes, a puerta de un fin de semana que espero que lo pasen en familia, junto con sus niños, para su esposo o esposa, aprovechemos muy bien estos tiempos de fin de semana para estar junto a los que más queremos. Cuidémonos harto, cuidemos a nuestros niños. Si usted va a tomar, no conduzca, lo digo siempre. Es muy triste, hay que lamentar accidentes. Y acompáñenme, síganme acompañando en este desafío que es ganar un diputado más para el Distrito 29, un diputado Walter Oliva para que los represente del Parlamento del 2010. Y síganme acompañando, yo voy a estar en mi comando, trabajando, ¿no es cierto? Este fin de semana vamos a estar en las ferias de Puente Alto, vamos a recorrer, si no me equivoco, casi todas las ferias que se hacen en Puente Alto en estos próximos dos días, así que no duden en acercarse y consultarme, usted va a tener una persona, un amigo a su disposición para ayudarle a solucionar sus inquietudes o problemas. Muchas gracias, Walter. Para ustedes. Muchas gracias, Walter, que estés bien. Igualmente para ti, y muchas gracias por la oportunidad de poder saludar a los amigos y amigas de Puente Alto. Un abrazo. Buen día. Hasta luego, Walter Oliva. Chao, chao. Walter Oliva, un hombre que se atreve. Walter Oliva, él tiene vocación. Un diputado que hará crecer tus sueños. Un diputado con fuerza nueva. Walter Oliva, un hombre muy cercano. Walter Oliva, un hombre de unidad. Que hará todo por Chile. Un diputado con fuerza nueva. Walter Oliva, fuerza nueva. En Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de Maipo. Diputado Walter Oliva, fuerza nueva contigo.